Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buena noche de viernes, con lluvia, en este 13 de junio, una semana plagada de sucesos muy, muy trascendentes en nuestro país y en el mundo, en pleno desarrollo en este mismo momento. Irán está respondiendo sobre Tel Aviv. Ya van tres oleadas de misiles por la agresión, entre 100 comillas, preventiva de Israel en el día de ayer. Acá estamos en No me pares ahora, programa número 33, y escuchábamos, para los que se conectaron unos minutitos antes de las 23, a Quiet Riot, metal pesado, pesado, ven, siento el ruido. Y como siempre, tenemos mucho material para compartir con ustedes. Y empezamos, como lo hacemos habitualmente, con la agenda cultural. Esta agenda cultural que viene con unas cuantas cosas. Centro Cultural Bijú, domingo 15, este domingo a las 17 horas, Cine Club, se proyecta la película Días Salvajes del director Wong Kar-wai. A las 17 horas, decíamos, hay un buffet, algo calentito para tomar, y a las 18 se proyecta la película. Esto es en la esquina de Mitre y Somellera, frente al Banco Provincia, a la vuelta de la estación de Adrogué. Domingo 15. Igual, como siempre, repetimos la agenda al final. Tenemos sábado 21, el otro sábado, en la calle Tol 1864, en Adrogué, entre Mitre y Binón, Tol 1864, a las 4 de la tarde, interesantísimo, una conferencia del filósofo Rocco Carbone sobre el tema del fascismo en Latinoamérica. Convoca el Frente Antifascista de Almirante Brown, lo pueden encontrar o comunicarse por mail en antifascistasdealtebrown@gmail.com, antifascistasdealtebrown@gmail.com. Decíamos, sábado 21, el otro, el que viene, no mañana, Tol 1864, Adrogué. Domingo 15, también este domingo, en el Centro Cultural San Martín, Paraná 310, ahí en Capital. A las 20 horas, este domingo 15, en el marco del 21º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, se proyecta el documental Identidad, de Florencia Santucho y Rodrigo Vázquez Salesi. Un documental que trata sobre la restitución, la recuperación del nieto 133, Daniel Santucho Navajas. Daniel, que estuvo aquí en la radio con nosotros, compartimos con él todo un programa, hace unos 12 programas, 10, 12 programas atrás. Ya lo vamos a volver a invitar porque quedó por hablar un montón de cosas. Le mandamos un gran abrazo a Daniel. Y bueno, Centro Cultural San Martín, Paraná 310, domingo, este domingo 15 a las 20 horas, el documental Identidad. Muy bien. Después, como siempre, repetimos la agenda al final. Vamos con una cortina ahora para compartir con ustedes y enseguida con la primera canción que vamos a escuchar en el día de hoy. Como siempre, ustedes saben, géneros variados, ¿no? Y hoy, miren si es variado, nunca pasamos. En general, metal, Quiet Riot. Muy bien, ya venimos.

Biblioteca Santoro / Radio Suritinta en Facebook. Ahí pueden encontrar, desde mañana o pasado, ya el audio de lo que se llama la charla, que es un audio ya mucho más extenso, que alrededor de 30 minutos, donde es lo más sustancial, lo más el núcleo de la ronda, ¿verdad? Muy bien. Y como siempre, tenemos lecturas. Hoy traemos una poeta hondureña. Para quienes gusten, la pueden buscar en internet y van a encontrar material de Alejandra Flores Bermúdez, una poeta fantástica, nacida en el 57, o sea que no tiene ni 70 años. Es una poeta, digamos, destacable, de excelente, y es prácticamente como una... A mí se me ocurre que lo que vamos a escuchar es una especie de acuarela. Uno imagina lo que ella transita en este poema, jugando básicamente con cuatro palabras, que reitera, que ordena de manera diferente. Bueno, lo escuchamos. En Suritinta vuela, fluye, circula la palabra. En Suritinta, lecturas. Alejandra Flores Bermúdez. Por la vereda va una mujer cargando frutas en una canasta. Por la vereda van las frutas cargando a la mujer que lleva una canasta. Por la canasta pasa la vereda y una mujer que vende frutas. Por una fruta pasa el campo lleno de árboles donde hay una vereda. Por una mujer pasa la vereda cargada de frutas y montañas. En la canasta hay leña y humo, y hombres y mujeres que tejen cestas y ven hacia las montañas. Por una montaña hay una vereda llena de mujeres que cargan frutas. Por una mujer crecen las veredas, las frutas, canastas e inmensas montañas. Alejandra Flores Bermúdez, Por la vereda. ¿Qué tal? Ese juego que hace permanentemente con cuatro palabras: vereda, mujer, canasta, frutas, montaña, y esas imágenes que se van sucediendo, una maravilla. Alejandra Flores Bermúdez es la poeta que elegimos para compartir la lectura del día de hoy. Y hablando de poeta, Silvio Rodríguez. Como una gota fui de la marea. La marea, la marea, la playa me hizo grano de la arena, de la arena. Fui punto en multitud por donde fui. Nadie me detectó. Y aprendí cuando creí colmada la tarea, la tarea. Volví mi corazón a Casiopea, Casiopea. vida. Muy bien, Silvio Rodríguez, Casiopea. Y estamos aquí en el 11-5466-8976, 11-5466-8976, si quiere mandar algún mensaje, sugerir alguna canción. Y a propósito de la lectura de hace un ratito, de Alejandra Flores Bermúdez, en la noche de hoy, nosotros, como siempre, los queremos invitar a participar de la radio. Si tienen cuentos, poemas, textos para leer, si lo quieren enviar por WhatsApp al 11-5466-8976, nosotros lo vamos a pasar al aire, y así compartimos lecturas que nosotros elegimos como necesarias en estos tiempos, aunque el contenido lo elige cada uno, pero lecturas de esas que hacen falta, ¿no? Y que tienen que ver con lo cotidiano y con lo que pasa en nuestro alrededor. Y hablando de esto, tenemos nuestra sección Canciones que son poemas, ¿no? Ya una sección de siempre en nuestra radio. Aquí nos manda un saludo Susana. Buenas noches, aquí estamos como todos los viernes escuchando Suritinta desde Mármol. Gracias, Susana. Un abrazo. Muchas gracias. Y le decía, la sección canciones que son poemas. Es decir, poemas que alguna vez a alguien se le ocurrió ponerle música, los eligió para ponerle música, y se da esa conjunción maravillosa entre un texto y un músico que lo elige para darle ese toque maravilloso de la música al texto. En este caso, un poema de Pablo Neruda, que es muy breve y que dice así: estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez porque ha salido el sol. A las palabras no se las debe llevar el viento. En Suritinta, canciones que son poemas. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez porque ha salido el sol. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol. Aquí tengo Muy bien, qué bárbaro. Bueno, a ver. Poema de Pablo Neruda. Música de Víctor Heredia. Y esta versión, tiene un montón de versiones esta canción, y esta versión en particular es una versión en vivo que interpretan Víctor Heredia, César Isela y el Cuarteto Supay. Yo creo que, tengo que confesar que lloré cuando el Cuarteto Supay se separó, hace ya unos cuantos años, no lo podía creer. ¿Por qué ha salido el sol? Poema hermoso y, bueno, hoy viene muy bien escucharlo. Pase lo que pase, adelante. Siempre se vuelve. Resucitamos, nos rehacemos, nos rearmamos, nos reacomodamos y seguimos. Vamos al tema de la semana. Bueno, esta semana no hizo falta buscar el tema, se impuso solo de una manera contundente. El tema de la semana es, por supuesto, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que deja firme los fallos anteriores en relación a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, aquí hay una cuestión. Hay un núcleo duro de seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, hay un núcleo duro de opositores, todo lo que llamamos en términos genéricos la derecha y la ultraderecha. Y después estamos aquellos que, tengo que decir, que bueno, no participamos de las ideas de Cristina Fernández. ¿Cómo pararnos frente a esta situación? No hay mucho que pensar. Acá está clarísimo que se trata lisa y llanamente de una proscripción, una proscripción muy, entre comillas, oportuna en cuanto al momento en el que se da, días apenas, días después de haber anunciado la expresidenta su candidatura por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, un juicio que se desarrolló, y dicen los que saben mucho de esto, juristas, que se desarrolló con todas las irregularidades habidas y por haber, y que no llega a probar ni participación directa de la persona acusada, en este caso, Cristina Fernández, ni tampoco asociación ilícita. Yo quiero destacar la actitud de la izquierda, porque de inmediato, y es muy poco frecuente que en el FIT todos los partidos que lo integran tengan un solo modo de ver las cosas, suelen discrepar mucho entre ellos. Hay partidos que son, por ejemplo, el POI y el MST, son mucho más duros, PTS un poco más flexible, para mi gusto Izquierda Socialista es el más de cabeza más abierta, pero todos, de manera unánime, fijaron posición. Nosotros de cada tanto decimos, no, esto no es una radio de noticias, ustedes se informan por las vías que habitualmente lo hacen, y acá no vamos a informar nada nuevo. Sí, pero con esta sección sí queremos siempre tirar un ancla a la realidad, en esta sección de la noticia de la semana, y sí fijar postura, por supuesto. Un atropello absoluto a la candidatura de una persona que se había lanzado hacía apenas unos días y que pone en riesgo a todos. Decía, yo, ¿quién era que decía? creo que fue Lamartine. Lo voy a chequear y en todo caso lo corregimos. Una injusticia contra una sola persona es una amenaza hecha contra todos. Y esto es, me parece, absolutamente así. Escuchamos a Cunio Libarona. Las magníficas defensas que están haciendo. Yo me quedé perplejo y empezamos a ahondar. Y hay dos temas que no se traen muy a la vista. Uno, ¿está aprobada la intervención de Cristina Kirchner en el hecho? Y el concepto general es no. Dos, ¿hay asociación ilícita en este marco? ¿Se pusieron de acuerdo con un dolo común para cometer delitos indeterminados? Y el concepto general es no. Jueces, abogados, algunos más políticos que otros, pero 9 que están siguiendo el juicio a diario, y la opinión general es lo que yo siempre dudé, asociación ilícita. Esto lo dice Cunio Libarona hace 2 años y medio en el programa Animales Sueltos en noviembre de 2022. No lo dice Cunio Libarona, alguien que es, bueno, impresentable desde todo punto de vista, pero que es un hombre muy, muy formado en el derecho, y nadie puede decir que tiene alguna vinculación ideológica con Cristina Fernández, sino incluso todo lo contrario. Bueno, un sincericidio, podríamos decir, donde esta persona está diciendo que no es solo su opinión, sino que en una cena con 9 personas, entre ellos juristas destacados, jueces, abogados, coincidían en que no hay nada. Ojo con esto, mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a una cortina. Y a un tema, pero que, bueno, una maravilla. A ver, escuchamos. Cuando es con vos, siento todo irreal. Sofocado. Sur y tinta, para que circule la palabra. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Take my whole life. Bueno, era ni más ni menos que Elvis Presley. Elvis Presley y cantaba No puedo evitar enamorarme de ti. Es un qué tema, ¿no? Qué tema impresionante. Yo todavía recuerdo cuando fui a ver la película, cuando viene la película Elvis. Maravillosa, muy buena película. Acá tenemos saludos de Verónica, que nos dice escuchándonos como cada viernes. Gracias, Verónica. Y también de Marisa y Rubén, que nos escuchan en el regreso a casa. Un abrazo para Rubén y Marisa también. Gracias por escuchar siempre, por acompañarnos. Y está en desarrollo la semana de Martín Miguel de Güemes. El lunes 14, no que 14, hoy es 13, el lunes 16, es el día que se recuerda un aniversario más. Güemes. A ver, en nuestra historia, quizá no puedo decir más que en la historia de cualquier otro país, pero en nuestra historia es contundente aquella vieja frase que dice que la historia la escriben los que ganan. En la Argentina se instaló como verdad absoluta la historia mitrista, la historia de Mitre, de los unitarios, la historia porteña, la historia vista como a los porteños les convino ver, de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca, de Rivadavia. Y a Güemes le dieron un lugar allá en el fondo de la historia, porque no convenía que se sepa quién fue Güemes, para qué luchó Güemes, con quiénes luchó, qué actitud tuvo en su vida. Estamos hablando de un hombre que, de muy jovencito, ya participó en las invasiones inglesas, oriundo, por supuesto, de Salta, además está a decirlo, y es realmente así que toma un barco inglés a caballo. Usted va a decir, pero que eran caballitos de mar los que montaba. Toma un barco inglés a caballo. Por el repliegue del río, el barco inglés queda encallado y ellos a caballo van y hacen prisioneros a todos el barco Justin. Un barco grande, importantísimo, un barco de 21 cañones, estamos hablando. Ese fue el debut, el bautismo de fuego de Martín Miguel de Güemes, el creador del ejército de los infernales, el creador de una estrategia de guerra en la Argentina, de la guerrilla, que tiene antecedentes desde la Edad Media en Europa, etc., que era golpear, sorprender, atacar permanentemente al enemigo, volver loco al enemigo, que es la estrategia militar de aquel que se sabe inferior al enemigo. No era un ejército regular el de Güemes, un ejército que si bien llegó a tener 6.000 hombres, mujeres, niños y ancianos, no solo hombres, no tenía los pertrechos, no tenía financiamiento. Güemes le pide permiso al director supremo en aquel momento, Álvarez Thomas, para crear un regimiento regular, un ejército regular. El papel, el rol de Güemes era clave, fundamental, y podemos afirmar, sin temor a la exageración, que si no hubiera sido por Güemes, San Martín tenía prácticamente imposible la empresa del cruce de los Andes para liberar Chile y Perú. Yo no puedo creer que haya sido posible si Güemes no le hacía el aguante permanentemente en el noroeste con sus gauchos, y dijimos gauchos, esa mala palabra para los porteños. ¿Qué le responde el director supremo Álvarez Thomas? Que el directorio considera que no hace falta crear un ejército regular ahí, y que además, como dice el presidente fascista, no hay plata. Crea, sin embargo, sin financiamiento de Buenos Aires, dándole la espalda a Buenos Aires, crea la guerra gaucha, lo que se llamó la guerra gaucha, en aquella, incluso es aquella película que conmemora eso, ¿no? No agradaba en Buenos Aires esto, todo lo contrario. Güemes estaba reivindicando al gaucho. Si bien tenía unos 6.000 hombres en su máxima expresión, su ejército, atacaban en grupos no mayores a 60. Atacaban y se replegaban, y volvían a atacar, y atacaban en la noche, y conocían perfectamente el territorio que jugaba a su favor. A ver, esto en la guerra es una de las claves favorables. Bueno, Vietnam, ni más ni menos, ¿no? Tener el terreno a tu favor. Mujeres y niños que hacían de espías y de mensajeros. Un ejército realmente con una organización impresionante, sin haber sido nunca un ejército formalmente regular. Además, él apoya a Belgrano permanentemente en aquella idea de coronar a un sucesor de los incas, cosa que Buenos Aires decía que no íbamos a tener un príncipe en Ojotas, ¿no? Bueno, victorias impresionantes como cuando derrota al general Pezuela de los realistas y libera Salta. Pezuela envía una carta al virrey de Perú diciendo: es imposible luchar contra ese ejército, nos hostilizan permanentemente, nos hacen la guerra, una guerra lenta todo el tiempo, pero realmente invencibles. San Martín, cuando lo conoce, cuando lo entrevista a Güemes, lo felicita y le agradece. Aquel triunfo impresionante en Puesto de Márquez. Mire, el parte de guerra de Puerto de Márquez, de Puesto de Márquez, dice que los realistas tuvieron 120 bajas, 102 prisioneros, y el ejército de Güemes tuvo solamente 2 heridos. Él ahí pasa a ser gobernador de Salta y rechaza incluso sobornos de que directamente le envían emisarios los realistas ofreciéndole dinero, ofreciéndole todos los lujos y bienes habidos y por haber, y él denuncia públicamente esto ante sus hombres, ante su tropa, hostigado permanentemente por la clase alta, salteña y jujeña. Es muerto en una emboscada por un traidor, Barbarucho Valdés, que se pasa a las filas enemigas. Y el diario La Gaceta en Capital, La Gaceta, aquel diario fundado por Mariano Moreno, que había sido totalmente desvirtuado en los tiempos de Rivadavia y de Martín Rodríguez, aquí, de los unitarios, en Buenos Aires, titula: murió el abominable Güemes. A ver, vengamos al día de hoy. Esta clase dominante, esta oligarquía del interior y porteña, que todo el tiempo ha negado la historia y hoy niega todavía el derecho a los pueblos a vivir dignamente. No pasa solamente por el descerebrado que gobierna, pasa por todo lo que él tiene detrás y lo sostiene. Son los mismos que mandaron a Güemes a la muerte y son los mismos que titularon: murió el abominable Güemes. Radio Sur y Tinta en las trincheras de la palabra. Intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo Almirante Brown, Sur y Tinta, local y universal. Bueno, escuchábamos al Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado. Encuentro con un ángel amateur. Vamos a repasar la agenda, ¿les parece? Domingo 15 de junio, este domingo en el Centro Cultural Viyú, Cine Club Adrogué, Días Salvajes es la película que se proyecta a las 17, algo para tomar, calentito, té, café, y a las 18 se exhibe la película. Sábado 21 de junio en Tol 1864, en Adrogué, ahí entre Adrogué y Mármol, entre las calles Mitre y Binón, conferencia del filósofo Rocco Carbone sobre el fascismo en Latinoamérica. Convoca el Frente Antifascista de Almirante Brown. El domingo 15, también este domingo a las 20 horas, en el Centro Cultural San Martín, en Paraná 310, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del 21º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, se proyecta el documental Identidad, de Florencia Santucho y Rodrigo Vázquez Salesi, documental que trata sobre la restitución, la recuperación del nieto 133, Daniel Santucho Navajas, y que no tiene desperdicios para verlo, sí o sí. Bueno, esta fue la agenda. Creo que tenemos tiempo para un temita más. Y después nos vamos despidiendo. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. ¿Qué tal? Muy bien. Alfredo Zitarrosa, Triunfo Agrario. El que no cambia todo, no cambia nada. Muy bien. Nos despedimos, esto fue todo por este viernes, por esta noche, la lluvia sigue, va a seguir mañana, sábado, vamos a tener un lindo domingo seguramente, y acá recibimos un mensaje de Alejandro que nos escucha, dice que sale todo muy bien al aire, gracias Ale, un abrazo, y nos encontramos el próximo viernes, como es habitual, y esperemos que las cosas vayan saliendo de otra manera por estos lados. No te pares ahora. Nos vemos. If you wanna have a good time.